Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Buenas noches. 28 días sin Santiago. Desde ¿Para dónde corres? Nos preguntamos, ¿dónde está Santiago? Muy buenas noches, compañeros, ¿cómo les va? ¿Cómo anda, Dani? Muy bien, ¿usted? Bien, ando bien, la verdad que tranquilo. Muy contento porque el fin de semana la pasé muy bien. Aunque Boca haya ganado. Y si soy de Boca. Ah, usted es de Boca. Por eso te digo que el fin de semana la pasé muy bien. No, me había olvidado que era de Boca usted. ¿Y usted se olvida que de su cuadro? No, si nosotros también ganamos. Ah, lo felicito, Dani. Muy bien el rojo. Y pero con baile, ¿eh? Con baile, pero de verdad, ¿eh? No sé. Fue baile. Sí, no sé, lo vio, este... No, no lo vi. Dimos cátedra de fútbol. Cuenta, Marcelo, ahora. Porque vive por la Boca. Claro. Entonces, él cuenta los gritos. Y, y ahí sabe cómo salió. Porque de gritos se da cuenta la cantidad de goles que hizo Boca. Se reescuchaba. Claro, porque ahí no lo ve. La Boca. No lo vi. Bueno. Pero no estamos solos, ¿no, Marcelo? No estamos solos, Dani. ¿Sabes qué se nos ocurrió el otro día con Cristian? ¿Qué se te ocurrió? Que está acá con nosotros. Sí, que este es un programa de miércoles. ¿Qué miércoles, eh? Exactamente. Hola, Cristian. Mal, porque hoy es un programa de miércoles. Nada, bien, ando muy bien y es un honor estar esta noche de vuelta en Radio Gráfica. Sentados en estos sillones tan cómodos, ¿no? Están calentitos porque Gaby los dejó calentitos, eso sí, es verdad. Sí. Pero bueno, qué sé yo, qué cantidad de no sé, de erotismo tiene ese programa, por Dios. ¿Cómo va? Está ella también. Estoy yo también, sí. Hola. Voz, la sonrisa de este programa. Está muy calentito el estudio. A pesar de este día de miércoles, porque la verdad es que... Es un día de miércoles, ¿eh? Esos días que uno quisiera que no existieran. Pero están en la camucha. Hay que transitar. Claro, hay que transitar. Pero bueno, uno se olvida todo, se olvida de... ¿Para qué vino? ¿Para ayer qué corres? Estuvo feo climáticamente. Sí, como tormenta. Llovinaba, sí, feo. Esperemos que amanezca mejor. Dicen que mañana, o sea, hoy a la mañana cuando amanezca, ¿no? Va a estar más lindo, pero nunca le creo. Les quería, hablando del tiempo, les quería contar, ¿están viendo a Sol Pérez? ¿Eh? Sol Pérez, la del clima en Teis Sport. Que trabaja en Sportia. Claro, antes la enfocaban de atrás porque era lo más voluminoso que tenía. Yo en realidad no miro Teis Sport, tengo un problema ideológico con mirar Teis Sport. Pero hoy, a la mañana, no sé, estaba muy aburrido lo que estaba mirando y puse un rato Teis Sport para enterarme alguna noticia, si se va Lario, si no se va Lario, si se queda Mouso en Boca y esas cosas. ¿Tevez qué onda? Porque estaba en el partido. Tevez está patinando. Pero bueno, cree que Macri es su padre. Pero los chinos le hicieron firmar un contrato de que, tenía no, que se podía, no se podía quedar acá en Capital, que tenía que volver a China. Sí, lo están esperando en la China. A él no le gusta mucho jugar en China. Lo reconoció. Me parece que lo que menos le gusta es el arroz, dijo. y que las chicas no le dan bola porque él le dice estoy antorcha y no le entienden. Como Diego. Como el Diego, ¿no? Claro. Bueno, lo que le decía es que la vi hoy, Teis Sport un rato, y ya la enfocan de adelante. Se ve que... ¿Se hizo las tetas? Sí, me parece que esto de bailar por un sueño le dio platita. Pero se hizo así como esos dos bafles que tiene Nico ahí en el... Lo que no se disimula. Del otro lado, claro. Pero además se pone una remera que le llega hasta el ombligo, como para decir... esto tengo. Claro. Porque antes siempre estaba vestida hasta el cogote y... Pero bueno, qué sé yo, allá ella, ¿no? Sí, había salido un video, me parece, Triple X. ¿Con Brian Sarmiento? Me parece que sí. Claro, que ayer lo vi que estaba en Rosario jugando. Ayer no, sería el lunes de la noche, ¿no? Sí. Jugando en Rosario. Hablando de tanto de ayer, de hoy, ¿sabe que falta 21 días para primavera? Falta 21 días, qué lindo. Ya la tenemos acá entre nosotros casi, ¿eh? Ya está, se siente el olor a jardín. Exactamente. ¿Sabés que cuando bajo la escalera de mi casa, sí, hay una planta? Sí. Y creció el arbolito. Claro, porque ya estamos... Me lo pego justo en la cabeza cada vez que bajo. Tiene que podarlo. Ya le dije a mi amigo, tenés que cortar esas ramas porque me lo pegué en el ojo. Claro, pero usted sabe que baja dormido, está sonámbulo. No, ¿qué no, le pasa? Yo bajo y me doy vuelta justo cuando termino de bajar la escalera y está la rama esa ahí, ¡tú! Me la pego en la cara. ¿Sabe qué? ¿Crees que...? ¿Y nunca se le ocurrió cortarla? Sí, la voy a cortarla, pero tengo que pedir permiso para eso. Ah. ¿Sabe que yo pensé que era, que me iba a decir que tenía un árbol de esos jazmines? Vio que en el verano dan ese olorcito. Ay, qué lindo. Qué rico. No son fáciles de cuidar los jazmines. Yo voy ya casi por el cuarto y se me murieron. No, a mí me dura. Te digo que hay perfumito a la tarde en casa. ¿A quién le quiere dedicar el programa, Male? Se lo voy a dedicar... Primero, a la pronta aparición de Santiago Maldonado. Adhiero. Estamos acá y estamos esperando que aparezca con vida. Y después, bueno, a mi familia. A su familia. A mi familia, en especial a mi tía. Se ve que a mi tía hoy. A su tía. ¿Cómo se llama la tía? Elizabeth. A la tía Elizabeth. Está haciendo de... ¿Mirá esas integrantes de la familia que a veces uno necesita tener ahí cerca porque es el que lo contiene a uno? Bueno, así que se ve con ahí está la tía Elizabeth. Un beso grande a la tía Elizabeth. Usted, Cristian, ¿a quién le quiere dedicar el programa? Bueno, yo se lo quiero dedicar primero en particularmente a todas las personas que están viviendo debajo de la General Paz, en los puentes. Bueno, la verdad que es terrible lo que se vive hoy en día y bueno, se lo quiero dedicar a todas esas personas que viven en situación de calle y que días como hoy se sufre mucho. Bueno, eso, y después a mi tío también, a mi tío Marcelo. Que no es este que está acá, no es este Marcelo. No, no. ¿Soy tu tío yo? Te puedo decir tío, como una forma de decir tío, pero no sos mi tío. Tío, como dicen los gallegos. Claro. Hostia, tío. Bien, ¿y usted, Marcia, a quién se quiere dedicar? Yo se lo quiero dedicar a Boquita, que el próximo fin de semana le vamos a ganar al River. ¿Quiere apostar algo, Dani? No, gracias. Bueno. Yo no apuesto porque me odio perder. Porque ya se apuesto usted, ¿no? Porque, si sí, no, sobre eso se apuesto. Exactamente, pero además odio perder, por eso no juego. ¿A usted le gusta perder? Y yo de las derrotas que tuve aprendí cosas. ¿Pero le gusta perder? No. Ah, ¿usted, Cristian? Y bueno, o sea, como Marcelo, de la derrota en varias ocasiones he aprendido. En cualquier cosa de la vida, en los juegos, en las situaciones familiares, pero te aprendes de lo que uno pierde. Se aprende. No vamos a negar que aprendemos de cada... Pero bueno, sí. Pero es feo, ¿no? En juegos a veces soy muy competitivo y también en caliente uno le da bronca perder. Claro. Y no solo se pierden cosas en los juegos, también se pierden cosas en la vida. Sí. Que uno después tiene que poder transitar y hacer de eso, ¿no?, un aprendizaje. Exactamente. Ver, qué sé yo. Es complicado. Yo le quiero dedicar el programa, obviamente, como dije antes, a la aparición pronta de Santiago Maldonado y también a Wanda Nara y a Icardi, que están paseando en la Argentina. Mira, van a ir a lo de Susana. Seguro. ¿Tienen previsto ir a lo de ¿Quién Susana? No va a lo de Susana? Menos nosotros, van todos. En cuanto a la situación de calle, abajo de la autopista, en la calle Entre Ríos, entre San Juan, Cochabamba, en Combate de los Pozos, había mucha gente viviendo abajo de la autopista por la lluvia y por el frío. Muchos niños. Y anoche, ayer a la tarde, el gobierno de la ciudad pintó esas calles, ese pedazo que hay abajo de la autopista, y desalojó mágicamente a toda esa gente que tenía como casi una casa armada ahí. ¿dónde irá esa gente? ¿O volvió la UCEF? Digo, para preguntarse, ¿no? Ese sí. grupo parapolicial que usaba el presidente con los pobres que no tenían dónde vivir, ¿no? Es que, digo, me parece que hay algo muy injusto, que es como querer esconder la pobreza y querer esconder esto que dice Cristian, que cada vez hay más gente en situación de calle, cuando en realidad toda esa gente es ciudadana que tiene un derecho y que tiene el derecho a vivir dignamente, y ese derecho no está siendo garantizado. Entonces me parece que desde algún lugar del Estado tienen que poder garantizar el derecho de vivir dignamente. Exactamente, exactamente. Y cada vez vemos más gente. Yo escribí el otro día, cada vez tengo un vecino nuevo viviendo en una esquina de mi barrio, ¿no? Y es verdad, no es porque se compren propiedades, sino porque hay gente viviendo en la calle. Y aparte lidias con muchos problemas que hay hoy en día en la calle. O sea, está bien, depende de cada uno, pero hoy en día está el paco, está la pasta base, está el alcohol, hay muchas drogas que se circulan en la calle, que hacen mal, y muchas veces la gente que está en la calle tiene que lidiar con eso. Y gente, además de con el frío, la lluvia, la falta de trabajo, sí. tiene que, exactamente, Cristian. Y con las enfermedades, porque digo, también la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades en las que creció la tasa de mortalidad infantil, ¿no? Y me parece que no está ajeno a esto. Qué difícil que es esto que decía Cristian de esta lucha cotidiana que tiene que dar encima el que está fuera del sistema, ¿no? Sí, sí. Porque es mucho más fácil quizás la lucha si uno tiene un hogar, una familia contenedora, esto que decíamos al principio, que estar en la calle y... Porque además... Y que te duermas y te pasen las ratas por al lado tuyo... La sí, verdad que no, y que no tengas miedo que venga algún zarpado y te robe, te lastime. Te apuñale. Exactamente. Esperemos que los gobiernos empiecen a tomar conciencia de este padecer que tiene la gente y pueda haber un plan para el que sufre, para el que le pasa esto. Y es algo y que. Y no solo los gobiernos, sino también nosotros, ¿no? Los otros ciudadanos, los que tenemos que también exigir a nuestros gobiernos que hagan algo con esto, ¿no? Sí. Y apuntar exclusivamente a los niños. Exactamente. O sea, que le incorporen una muy buena educación para que el día de mañana esos niños, cuando sean adolescentes, estén como educados, digamos, y sepan qué es lo malo, qué es lo bueno, y tengan el poder de decisión que muchas veces se lo agarra debilitados en la calle y pueden tomar diferentes rumbos. Exactamente, sí, siempre los chicos tendrían que ser. Me quedé pensando por esto que decía usted, porque nosotros también tenemos que tomar conciencia. Cuando nos quieren venir a limpiar el vidrio, no cerrar la puerta y casi, o la ventanilla, y casi ladrarle al pobre tipo que está limpiando un vidrio, o cuando alguien nos pide mirarlo a los ojos y si podemos ayudarlo. Y cuando necesitamos tener elegir un gobierno, tenemos que pensar en esto, porque lamentablemente por ahora hay mucha gente que apaña estos gobiernos que poco hacen por el que menos tiene, porque siempre creen que son vagos, que viven del Estado, y esa gente después, si te sobra algo, te lo dan, porque son generosos en algún lugar, pero como que lo que vos tengas que tener tiene que ser algo que yo ya no use. Y la realidad no es así. Todos tenemos que tener derecho a usar lo mismo, a que haya un plan de en general para una vivienda mejor, para una salud mejor, para una educación. Por ahora no lo estamos logrando. Se viene un plan de educación bastante complicado si llegan a ganar esto que están proyectando desde el Ministerio de Educación, donde los pibes en quinto año van a laburar en vez de estudiar. Y van a trabajar gratis para un empresario que se va a llevar la plata. Bastante complicada la nueva ley. Hoy a la mañana estuvo acá hablando desde el barrio un docente donde explicaba esto. Bastante interesante de escuchar lo que hoy quieren hacer. Vamos a escuchar un temita, y ya que veníamos así caliente, ¿les parece escuchar un poquito de Red Hot Chili Pepper? Qué bueno, Dani. Para usted, Marcelo. ¿Californication? No sé, lo que Nico Mogia quiera. Así que Nico, bajo, ¿eh? Hoy la música la eligió Nico. Bien, Nico. Where you wanna go, who you wanna be, or what you wanna do, just come with me. I saw that and I saw the fountains. You and me, girl, sitting in the Swiss mountains. Me, oh my, oh me and I, oh, freer than a bird, cause we're rocking no high ho. Around the world, I feel dutiful. Take a wife, cause life is beautiful. Escuchamos Red Hot Chili Pepper. ¿Le gusta Flea? ¿Flea? Sí. Está buenísimo, ¿viste cómo toca? Qué gran. El bajo. ¿Le gusta a usted? A mí es usted el me lo había pedido. Favorito. ¿No? Yo me acordé que por alguien íbamos a traer a Red Hot, pero no me acordaba quién era. Usted me había pedido. Sí, sí, era yo. Muy bien. ¿Por qué cuando alguien estornuda le decimos salud? ¿Qué opina usted, Cristian? Y bueno, no sé, tiene que ver con la salud de cada uno. Achís, o sea, pero bueno, es ¿con una... la salud de cada uno? Y claro, ¿o es un deseo? Es un deseo de también, mejora. Es un deseo, pero a veces, ponele, cuando estornudás tres veces, sí, te dicen, bueno, amor, salud y dinero. Ah, bueno, no sabía eso. Sí. Y después viene muerte, porque salud, dinero, amor... ¿Cómo, muerte. ¿Cómo? Y ya estás hecho pelota. Claro. Cuatro estornudos, amor, salud, dinero, amor y muerte. Y muerte. ¿Usted, Male, por qué piensa? No, la verdad es que nunca me lo había puesto a pensar porque cuando estornudas te dicen salud. Salud. Porque en realidad si estornudas es porque no estás muy bien. No te sentís muy bien. Es complicado. ¿Cómo? porque hay estornudos de resfrío, pero también hay estornudos de alergia. El sol te hace estornudar. Sí. El sol. El bostezo es otra cosa, que se comprobó que es por otro tema, por la falta de irrigación o falta de oxígeno en el cerebro. Ah, pero el estornudo viene por esas tres cosas. Pero cuando tosés no te dicen salud. No, y capaz estás re mal. Pero Marcelo sabe. Porque Marcelo estudió. Esto más o menos va del año 500. ¿Anta? El 590. 590 acá. Se olvidó los lentes. Veo bien. Es que no lo quiero leer, lo quiero. El Papa Gregorio Magno fue quien inició esta particular y popular tradición. Más o menos en el año 590. Había una peste que estaba arrasando con Europa y al primero que estornudaba o le decían que diga salud, porque es una forma de orar, de rezar, de pedirle a Dios que a esa persona la componga. Claro, porque si estornudaba ya estaba re enfermo, porque había una malaria bárbara. Claro. Sí, entonces se le decía salud. Como forma de oración, devolverle la salud. De arrebatarle una bendición al papá Dios. Eso es. Miren, así que de ahí viene, del año 590, el Papa Magno, que tenía que ver con Alejandro Magno, era de la misma familia. Un pariente. Claro. Es como que te digan que Dios te bendiga, algo así. No, era para denunciarlo, porque el tipo estornudaba, entonces como retro Satanás, en vez de retro Satanás era salud, vos estabas curado, no es que le estabas deseando salud a ese, lo denunciabas para que lo lleven porque había epidemia, ¿entendés? Como que estaba contagiado. Había entendido al revés. No era. ¿Sabes que yo también entendí al revés? Yo también entendí al revés. Estamos con un problema de comprensión, no sé. Yo había entendido así. A mí me parece eso. Que era una forma de denunciar. Ah, sí, denunciar. Sí, claro. Sí, es así. De discriminar también, claro, ¿no? Aparte al leproso. Hacía bullying al quien estornudaba. Claro. Como decirle. Salud, fuera. Claro, denunciar que venga el ejército y te lleve. ¿Saben qué se decía también? Se decía, Las expresiones bless you, que eso debe ser en Inglaterra, bless you, sí. Salud, o si no, Jesús o Dios te bendiga. También. Ah, mira. Hay una bendición, parece que. También, claro, como que ya estaba jugado, ¿entendés? Como la extrema unción sería. Claro, porque viste que por ahí en Latinoamérica somos como muy toquetones, o sea, nos acercamos, ¿no? Más, este... En otros países más... Son más fríos, más... En Europa no, o sea, no, ni siquiera te saludan a veces. Exactamente. Sí. Sí, no, lo que decía era de que nosotros capaz que malinterpretamos la información, pero es porque nosotros en realidad decimos salud queriendo decir... Un bienestar, digamos. Claro. Nunca pensaríamos... Que era lo contrario, que era como una alerta para decir, bueno, este está enfermo y... Claro. Que se lo lleven. Como este es un programa muy religioso, y vamos a ir de un bando a otro de la religión, y vamos a hablar del bambino, no. El bambineiro. Precisamente no. El bambino no está... Claro, del Rabino Berman. Que vi que la semana pasada estuvo disfrazado de planta, casi en estado vegetativo. En realidad parecía que estaba en estado vegetativo porque no hablaba, no, nada. Ahora apareció de vuelta. Que nos mandó a todos a rezar si se prendía fuego los campos. Que en Córdoba se está prendiendo un montón de campos fuego en la montaña porque no hay agua, no está lloviendo. Bueno, apareció vestido de planta. Y abajo una adivinanza. Y lo meó un perro. Más o menos. ¿De qué es? Y la mejor adivinanza, la que mejor ganó, es que estaba disfrazado de brotes verdes. Eran los famosos brotes verdes que nos estaban llegando. De la primavera. Claro, era el bambino, el Rabino Berman. La tengo con el bambino. Bambino. Igual, bambino, el Rabino Berman, o sea, el que, bambino Beira. ¿Sabes qué? Me parece él que... Reza para que no se quemen los campos. Claro. En vez de hacer algo, pero él es el ministro de, no sé. Es ministro. Claro. Es que es una política, gestión. No, él reza. Así que ojo con el rabino. Hay que llamar a los bomberos. Que no termine como el bambino disfrazado de coliflor, ¿no? Tengan cuidado con eso. Bien. En vez de llamar a los bomberos se ponen a rezar a los dioses. Claro, salud, diría. Es una bendición. Un poco más dicen que se quemen los campos es una bendición. Exactamente. ¿Saben qué? Hablando de bendición, les voy a dar una bendición. Y vamos a escuchar una tanda. ¿Tienen ganas? ¿Tienen ganas de escuchar la tanda? Dale, dale. Ahí vamos a la tanda. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo se va, cuando el vivo pasa por esa puerta, empieza Dejala Toda la Noche. Y seguimos, tranquilo, acá, al lado mío, hasta las 5 de la mañana. La consigna, Dejará Toda la Noche. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, radiográfica. Fin de espacio publicitario. Sí, sí, tercer bloque de ¿Para dónde corres? Mientras Malena se pinta las uñas, vamos viendo... Es que me tengo que ir de acá, tengo una cena. ¡Epa! ¿Pero no es tarde para la cena? Ay, ¿para la cena? Qué sé yo. Bueno, yo cené antes de venir, ¿usted? Yo almorcé, no cené. Ah, ¿está dieta? Todavía no comí nada la noche. Bueno. Algo livianito. Ahora vamos a comer cuando no salimos. No se puede uno acostar con la panza muy llena. Después no puede hacer nada. Bueno, te dormís más rápido, qué sé yo. Usted, Cristian, ¿qué opina de la grieta? ¿De la grieta? Sí. Y la verdad que no me gusta nada la grieta. ¿Qué es la grieta? No sé, puede ser hablando políticamente. En general, la grieta. Y es como una división. Una división. ¿Eh? No es una película, la grieta. No, la vi yo. A mí se me viene grieta a división. Eso se me... A una forma diferente de ver las cosas. Claro. ¿Y es nueva la grieta? No, yo creo que viene de hace muchos años, la antigüedad. Claro, yo cuando estudié grieta, ahora que usted lo dice, lo vamos a analizar la palabra, me acuerdo que la vi en geografía. Sí. Como la grieta de... En la tierra. Del terremoto. Del terremoto, de las placas de... Las placas tectónicas. ¿No? Mirá el repaso que estamos haciendo hoy en este programa de primer año. Sí, sí, a mí me había ido bien en geografía. Sí. Bueno, y ahí había grietas. Y después, bueno, hay muchas grietas en las religiones. Pero está mal que haya grietas. Y no, está bien. Es diversificación, más... Diversidad. Claro. Diversidad Adán y Eva ya había una grieta ahí. Claro. Porque ella quería comer manzana, él quería naranja o... Sí, sí. Pera. Diferentes formas de ver las cosas. ¿Cómo se le imagina? Diferentes ideas. ¿Cómo se le imaginan a Eva? Y a Eva... Y vos, Adán, por ejemplo. Y habrá sido muy linda, Eva. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí. Para ser la primer mujer habrá sido muy, muy hermosa. ¿Vos decís que no fue como una... un enlace de no sé, del chimpancé, por ejemplo, que y después fue mejorando la... Vos sabés que ahora que me lo decís, puede ser que sí. Feo. Capaz que Eva era media peluda. Claro, por eso digo, después fue evolucionando, claro. No sé. Pero a mí me pasa como el usted. El primer Homo sapiens, sí, capaz que sí. Ahora que me lo decís, sí. ¿Por qué la Biblia o los dibujitos de la Biblia o de la iglesia? Bueno, pero igual no tiene nada de... Capaz que no tiene nada de feo. Capaz que era hermosa Eva, pero peluda. Peluda, claro. No había depilador en esa época. Claro. Imagínese, ¿cómo cera no había? No había nada. ¿Cómo claro. Unos chivos bárbaros. ¿Y qué creció de golpe? O sea, ¿nació chiquita o ya nació grande? Claro. Muchas veces claro. Me pregunto esto. Ella estaba... Nació. Creció en un lugar y él en otro. Y de golpe fueron a buscar la y se encontraron abajo el árbol. Claro. Qué duda esa, ¿no? Ay, nunca había pensado en todo esto. Yo no pensé nunca en qué... Yo vivo pensando en estas cosas. En la Biblia debe estar en qué edad, o sea, no, qué edad... No está en la Biblia. No la leí yo. ¿Se hicieron Adán y Eva? No la leí porque era muy larga. Como le pasa a Marcelo con las notas. ¿Sabes lo que pasa? Es así. Primero, Dios forma al hombre del barro. Sí. Le dice, le da un soplo de vida, le da y es el soplo de vida que lo hace vivir. Entonces le quiero avisar... Todo bien. Y después está la otra teoría que... Fue catequista, que, Marcelo. Que fue, sí. Que dice que los moldeó por vos, por su... Por mí. Dijo que estén separados el cielo y las tinieblas, pum, se hizo. Que se haga el hombre y que se haga la mujer. Lo importante de esto es que no sabemos cómo se hizo verdaderamente El hombre y la mujer. El hombre y la mujer, pero sabemos que está hecho por Dios. Exactamente. Eso. Yo lo que quiero decirles. Una creencia. O cualquier teoría. Claro. Cualquier teoría, como la del Big Bang para la creación. Yo le quiero decir a los que son racistas, que dicen esto es negro, que esto, que el otro. Si Dios hizo al hombre del barro, el barro es negro, entonces seguramente el primer hombre también fue negro. Fue ¿no? negro, sí, sí, sí, sin duda. Para que no sean tan racistas. Pero bueno, cuando yo era chico que vivía en un pueblo, no había televisión ni fútbol, lo que contaba el otro día, que te enterabas 3 días, 4 días después cómo salió el partido, como va a pasar próximamente acá a partir de octubre, nos vamos a enterar cuando tengan ganas ellos de informarnos, o como Marcelo que va a escuchar los goles de la cancha. En la iglesia donde yo iba, que tenía vitró muy importante, estaba la imagen de Adán y Eva y la tentación y la manzana. Mira. Y también la pintaba, como dice usted, Cristian, una chica muy bonita, con un cuerpo escultural. Y yo pensaba, digo, qué loco. Y bueno, Jesucristo también lo pintan así como un... Sí, sí, sí, sí, lindo, con ojos claros. Claro. Y capaz que Jesús fue de negro. Exactamente. Sí. Digo, por la grieta, todo esto empezó por la grieta, ¿no? Imagínense cuándo pensamos en la grieta y cuántas creencias existen que hace que la grieta suceda, ¿no? Sí, ¿qué me decía, Cristian? No, yo decía, o sea, Adán, ¿no? Se dice, va, no sé si es así como, si me equivoco, dígamelo. Adán entra en tentación cuando está con Eva, es como una tentación, es como un pecado según la Biblia. O para mí no, para mí es el hombre está hecho para la mujer y la mujer está hecho para el hombre. Ese es mi punto de vista. Pero bueno, o sea... No. Va a haber gente acá que va a pensar que hay hombres que están hechos para hombres y mujeres para mujeres. Vio cómo está ahora la gente. Es un quilombo. Y ese es un punto de discusión después. Sí, porque ahí fue Adán el que pecó con Eva, pero no Eva la que pecó con Adán. Claro, pero yo no sé si fue un violencia error. De género. Para mí es así. El hombre, Dios creó al hombre para que guste de la mujer, para que guste del cuerpo de la mujer... y lo mismo la mujer para que guste del hombre. Pero no creo que haya... en esa época la dejaban a la mujer que guste del hombre. Y sí, la mujer estaba hecha para el hombre. ¿Sí? Se fueron ya a otro tema, no sé, ya nos fuimos. Nos fuimos de la grieta. Nos fuimos. Es una grieta. Exactamente, así creamos una grieta, ¿no es cierto? En lo que cada uno de nosotros pensamos que no nos ponemos de acuerdo. Pero son necesarias las grietas. Exactamente, porque nos diferencia. Las grietas salen los distintos puntos de vista y salen las ideas también, porque si no viviríamos como en un dogma. Exactamente, y inclusive las amistades. Claro. Porque de discutir estas cosas que pensamos diferentes... también podemos hacer una amistad, ¿no? Yo lo digo respetando también, o sea, a lo que es a las personas gay o a las personas lesbianas, con todo respeto digo este punto de vista mío, digamos, pero bueno, eso es otro punto a discutir también. Exactamente, nosotros respetamos a todos y nos gusta que nos respeten a todos. Así que bueno, estamos acá haciendo este programa y nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado, ¿no? ¿Con qué seguimos? ¿Tiene información? Yo tengo una. Se le murió el pingo. ¿A quién? A Pepe San. ¿Al goleador? El 9 de Lanús. ¿Qué le pasó? Esto para que lo escuche Carlos Aira. En el hipódromo de Goya, Corrientes, está provincia. Hablando de un caballo. De las que es oriundo el delantero de Lanús. ¿Qué le pasó al caballito? Lo inyectaron y el corazón no aguantó y en plena carrera se desmoronó, ¿Cómo se dice? Se desmoronó. Se cayó. Sí. Se cayó. Es así. ¿Cómo era la palabra que usted...? ¿Se acuerda? No me la acuerdo. No, por favor. ¿Qué pasó? El Pepe Sanz se compró un caballo de carrera y lo hacía correr en el hipódromo de Goya. De Goya. Y yo que era un misionero que está en el hospital ahora porque está bastante mal, lastimado. Sí, cayó, y el caballo mal. Parece que le dieron un cóctel de barbitúricos. ¿Cómo me gusta decir barbitúricos? Qué linda palabra. Los barbitúricos no son solamente no sé, antidepresivos y todo eso. No sé, pero la palabra me gusta. Le dieron más testosterona o algo así para caballo. Claro, y no le aguantó el corazón. Y como dirían en Corriente, o potí la bola. ¿Qué tiene? Bueno, yo tengo una información. Tengo varias informaciones sobre el espectáculo y sobre diferentes parejas. La primera que voy a decir es la de Rocío Oliva. Habló sobre los rumores de embarazo. La pareja de Diego Armando Maradona confirmó que no vuelve a la Argentina y que desde Dubái habló con gente sobre los trascendidos de un embarazo. Fue la misma Rocío, desde Dubái, quien lo confirmó. Dice, no estoy embarazada. Ah, menos mal. Basta. No, imagínese, Diego, basta de tener hijos, por Dios. Sí, así que bueno, dice que la última semana había trascendido este rumor y bueno, ella lo desmintió categóricamente. Se muere, que no está embarazada. Yanina le agarra un infarto si tiene otro hermano. ¿Cuántos hermanos? No te perdí la cuenta de los hermanos que tiene Yanina. Bien, ¿usted qué tiene, Marce? Ahí. Este sería el sexto hijo de Maradona. Sexto, si fuera. Si fuera así. La antorchita sería. Reconocido. Sí. Tengo otra pareja más. Sí. Mariano Martínez y Camila Caballo. Festejaron un año de amor. Que no es el caballo de Pepe San. No, no es el mío. No es ese. Es otro. Esta es. Es una yegua esta. Es una yegua, claro. Sí. Camila se le pusieron de nombre. Claro. Afortunado en el trabajo y en el amor, el actor acaba de cumplir el 13 de agosto su primer aniversario junto a Camila. Se prepara para festejar el segundo mes de su hija Alma y proyecta una obra teatral para la próxima temporada. Bien, Marcelito, ¿qué tienes? Nicole Neumann contó cómo fue su cita con Facundo Moyano. Exactamente. Tuvieron una cita. Dice que le mandó el teléfono, le mandó un mensaje y a los 3-4 días se vieron. Y fueron tan fácil era. Era sí, fácil. Yo no me animé a mandarle el mensaje. Dije, me va a bloquear. No, le manda mensaje. Usted le manda un mensaje y le invita a cenar. Ah. Capaz que tarda 5 días, pero bueno. Claro, bueno. Ahora ella se va de Alemania al sindicalismo. Y sí. Pero ¿sabes lo que es? Porque vive afuera, ¿sabes lo que es pasar la autopista? Porque vos salís con Facundo Moyano y te da un pase claro. Gratis de autopista. Claro. ¿Sabes lo que sale el pasaje de 6 claro. Ahora? Sí, así. Y bueno, dice que tras la separación de Fabián Poroto Cubero, la modelo admitió por primera vez haberse visto con otro hombre. Mira. Parece que Connie Ansaldi, que está media chapa, les hizo de Celestina, ¿no? Y él comió como un animal en el restaurante. Ella es vegana, pero de tanto que habló con Facundo, no comió nada, dijo. ¿No es cierto? Sí, no comió nada. Yo estuve ahí con entre ellos dos. ¿Estaba ahí? Sí. ¿Qué hacía? ¿De vela? De mozo. De vela. No, me disfracé de mozo y le serví ahí en el Hyatt. Ah, ¿ahí comieron? Comieron ahí. Sí. Pero tiene comida vegana. Ahí. Tiene claro. Comida vegana. Sí, claro. Ahí pedís cualquier es cosa. Es complicado ya eso. Desde que la invité a salir sí. Es complicado. ¿Qué tomas vos? Yo agua mineral. Odio a la gente que salís a comer y dice, ¿vos qué tomás? Agua mineral. Quédate en tu casa a tomar agua mineral, flaca. Vale lo mismo que una Coca-Cola, prefiero tomar algo dulce. ¿Qué sé yo? Sí, usted tiene ya, información. Voy al baño y la vengo. O sea. Claro. Pagá vos la cuenta, me voy. Sí, tengo una de Ivana Nadal. Ivana Nadal, que reveló que le ofrecieron un departamento por sexo. Y ella dijo, no me ofendí, porque hay gente que sí lo acepta. Y yo no lo acepto. ¿Y ella lo aceptó? No, ella dice que no se ofendió, pero que no lo aceptó. Pero que bueno, no se enoja porque hay gente que lo aceptaría. Y bueno, claro, bueno. Qué rara que son las mujeres estas, digo, las de la farándula. ¿Tiene más información, Cristian? Sí, tengo más información. El reclamo de Pampita a Marley por el viaje que hizo con la China Suárez. Cuando todavía se discute si es verdad que la China Suárez le exigió a Marley nuevas condiciones para viajar a Israel luego de verlo en una foto en Ibiza junto a Pampita, la modelo volvió a la carga. La furia de la China Suárez por una foto de Pampita. Y viceversa, porque pasa que Pampita dice que le hizo una escena de celos al conductor en Facebook. La jurado del Bailando comentó una foto que Marley subió a las redes sociales en la que aparece paseando a la China Suárez en cochecito. Dice, me cambiaste, escribió. Y le agregó como un emoji paseando en cochecito. Sí, no sé, dice eso. No se llevan bien la China Suárez y Pampita, me parece que está todo mal. Sí, no, está todo mal. ¿Pero por qué? O sea, ¿tuvieron algún novio en común? Y Benjamín. Ah, a Benjamín Vicuña. Sí, no le perdonan el motorhome. Claro. Es porque era mío eso. En ese momento. Qué sé yo. No, pero trabajaba con ella. Pero ella piensa, dice, es mío y me lo sacaste en el motorhome. Es complicado. Sí. Le traje música vieja. Tiene ganas de escuchar algo distinto. Para mí uno de los mejores temas de Fito Páez es del disco del 63, que no lo hizo en 1963. El disco del 63 lo presentó aproximadamente en el año 84, en un teatro de la calle Corrientes, me acuerdo que lo fui a ver. Era el primer disco, el primer recital solista que hacía Fito Páez, porque él venía de tocar en la banda de Baglietto. Entonces ya pintaba como músico de la hostia y decidió irse por su cuenta. Y hace un disco que se llama Del 63. Ahí fue en el Teatro Coliseo, mira, ahí está, lo encontré. Estuvo Charly García, estuvo Baglietto como músico invitado. Tenía 19 años y la plata la puso Daniel Greenback, dueño después de Rock and Pop, para que haga ese disco, ¿no? Y fue uno de los mejores discos de Fito Páez. Así que les traje tres agujas para que escuchen. ¿Tienen ganas? Dale. Mientras no pinchen. Y según si se sienta arriba, sí, ¿eh? Uy, cuidado con los huevos. Exactamente. Como un círculo. No es que yo no quiero más nada. Tres Agujas. Ahí volvimos después a escuchar a Fito Páez. ¿Y con qué seguimos? Además, ¿qué, con el chinito del supermercado? Yo me reuní con Sampaoli. ¿Sampa? Sí. Me reuní con pidió por la libertad de Santiago Maldonado, ¿sí? Sí. O por la libertad o por la aparición con vida. Sí. Me reuní con Sampaoli y estuvimos hablando un par de temas del fútbol, de la selección argentina. Y me dio una estadística que es la siguiente. El fin de semana pasado jugó el Barcelona con el Alavés. Ganó 2-0 con dos goles de Messi. Jugó el Inter en Italia en la Serie A con la Roma. Ganó 3-1 con dos goles de Icardi. Jugó también la Juventus. Ganó 3-0 con tres goles de Dybala. Y ganó Boca. Ganó Boca 3-0 con dos goles del Pipa Benedetto. Y ganó Independiente. Y ganó Independiente, sí, también. El penal de Benedetto. Benedetto hizo dos. Lo que corresponde es lo siguiente. Son los cuatro delanteros convocados por Sampaoli. Metieron los cuatro goles. O sea que vienen afiladísimos para lo que es la jornada del jueves, en la que la selección argentina juega contra Uruguay por las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018. Así que tenemos gol asegurado. Llamó Sampaoli, llamó al cuatro de Independiente, a Bustos. A Bustos, llamó a Bustos. Que parece muy buen jugador, muy buen jugador. Es el único que juega sin el acta de defunción. ¿Quién más? ¿Qué más tenemos, Marce? Usted que habla siempre de gente. Caen caníbales que profanaban tumbas para comer muertos. ¿Qué? Para comer muertos caen caníbales. ¿Se los comían? Se los comían enteros. Dice que fue a la policía, este pibe... Javier. Javier. Sí. Que fue... Esto quedó en la India. Sí. O en África. En África. En África, creo. En África. Y les mostró una pierna a los policías y dice: no, que estoy, no quiero comer más carne, estoy harto de comer carne. Me voy a hacer vegano como Nicole Neumann. Claro, andás a ver si le meten. Claro. Y. Y bueno, fueron y la policía aceptó la denuncia, hicieron un allanamiento, encontraron 12 orejas humanas dentro de una olla para hacerlas... ¿Para freírlas? No, para hacerlas hervir y en agua. Para como hacer rabas. Yo siempre pensé, por ejemplo, que las torrejas venían de las orejas. ¿Vieron las torrejas? Podían ser rabas las orejas. Claro. Y yo hasta poco tuve problema con de qué parte venía de la vaca las mollejas. Hay dos clases de mollejas. Hay de cuello, de garganta y de corazón. Las buenas son las del corazón. Ah, qué rica que son las mollejas. ¿Te gusta la molleja? Lo mejor del amor, diría Rodrigo, ¿no? Sí. ¿Qué tiene ahí, maestro? Sí, tengo una información de Logro Fabiani. El Logro Fabiani, ¿se acuerda del Logro Fabiani? El Logro Fabiani, sí. ¿Juega al fútbol todavía Logro Fabiani? No, quiso volver ahora a Ñul, pero en Ñul le dijeron, no, está bien, quédate en casa. Claro. Pero cuando jugaba muy bien, ¿eh? Sí, tuvo una época buena. Sí, que jugaba en Ñul, en Lanús, jugó en River también. Exactamente. Dice, entre Granata y Banucci me quedo con mi mamá. ¿A cuántos le pasa eso, no? Que prefieren quedarse con la mamá. Entre las mujeres y la mamá. Prefieren quedarse con la mamá, porque la mamá lo cuida al nene. La mamá lo protege, ¿no? Exactamente. Lo sobreprotege. Usted, Marcelo... Además siempre le va a decir, ay, qué lindo, mi chiquito, el más lindo de todos. Capaz que yo me claro, entiende, es el mejor. Es que, la madre que las es el madres... único que te va a decir que sos el mejor. Yo le iba a decir eso. ¿Ves que las madres siempre dicen de los hijos, qué lindo que es mi hijo? Y vos lo mirás y decís, la puta que te parece, sos ciega. Yo te juro, a mí me da cosa. Yo digo, yo me cuesta decir, mi hijo es lindo, mi hijo. Porque digo, pará, tampoco. ¿Cómo es que, mi hijo es lindo? Es que, hay que ser, nosotras le decimos a nuestros hijos que son lindos. ¿Para qué? Que son lindos. ¿Por qué le mienten a los pibes? Tiene 3 años, ¿cómo no le voy a decir buenos, que es lindo? Pero cuando sean grandes, no sé. Mirá, si tiene un accidente, viene un viento de aire y la pone tuerta. Usted es de los pobres virola. Igual para el padre va a ser linda toda la vida. Siempre, toda la vida linda. Usted después de la... cuando sale al mundo se choca con la realidad y ahí me parece bien la frustración. Después yo creo que la madre sufre cuando ve sufrir al hijo por alguna decepción de amor, uno debe sufrir también, ¿no? Una vez fui con una señorita a un lugar y le dice, ¿te gusta el nene? Y dijo, ay, sí, es re lindo. Y dijo, parece un murciélago. ¿Y lo escucharon? No. ¿Lo escucharon? Como que estuvo en el doctor, ¿no? Que o sea, en el, no. Cuando nace el bebé, le dicen, si lo levantás y sale volando, es un murciélago. Un murciélago. Vio que hay nenes que son feos, pobre. Sí, pobre. Pero bueno, a lo mejor es feo, pero tiene alguna otra cosa por que supuesto desarrolla después y que, mamá, por no favor, hay quien lo pare. Exactamente, nunca vamos a discriminar, no, pero... Nunca sabés usted, tampoco el potencial que puede llegar a tener ese niño hablando cuando sea de grande. Claro, hablando de logro Fabiani, ¿cuándo un paquete como ese pensó que iba a jugar en River, en Newell, en Lanús? Claro. Un jugador del montón. Y estar con dos mujeres muy bonitas, digo, porque más allá de que tengan estén sus locas dificultades, son muy claro bonitas. Claro. Sí, sí. Bueno. Y no, y yo decía, o sea, a mi abuela ponele también, le decía, siempre cuando era más joven, le decía, me queda bien el corte del pelo, estoy lindo. Y siempre me decía que sí estaba lindo, siempre todo. Pero bueno, eso es una mentira quizás. Piadosa, positiva, para que a uno le levante la autoestima. ¿Las abuelas son más mentirosas que las madres? No, las madres son más mentirosas que las abuelas. Sí. Mi abuela me requería. ¿Sí? Sí, me quería mucho. Era el preferido de ella. Sí, las abuelas también. Yo tuve una vez una suegra que su hijo era un desastre, pobre. Yo no sé si era para quedarse con su hijo o para hacerme un bien a mí, que una vez me dijo, mi hijo no es para vos, no te merece, vos necesitas otro hombre. Claro, era para quedarse con el nene. Y no para vaya mí era para quedarse con el hijo. Qué bárbaro. Igual tenía razón. Después, pensándolo después a lo largo de los años, digo, tenía... me salvó la vida. Claro, no está tan equivocada la señora madre. Señores, hablando de señora madre, mi madre es un sueño, le mando un beso. Los varones también me dan la madre muy bonita, ¿o no? Para sí, los varones, la madre. Qué sé yo, le mando un saludo. bueno, y Alicia Maya, que hoy cumple años. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Alicia Maya! ¡Feliz cumpleaños, te queremos, Alicia! Y una luchadora, Ari, Exactamente. Entonces, vamos a mandarle un beso y acá termina ¿Para dónde corres? Chao, buenas noches. Chao, escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá.